pie de los Comechingones. Historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Bienvenidos a una nueva temporada de Al pie de los Comechingones, un programa que cuenta historias de pueblo, historia de la gente, historias de las organizaciones sociales, de todos aquellos que vivimos al pie de nuestra querida Sierra de los Comechingones. Para nosotros es muy grato comunicar que iniciamos una nueva temporada, ya segunda temporada de nuestro programa. La verdad es que contentos, contentas de estar en la Biblioteca Popular Casita de Cuentos, desde donde transmitimos hace ya un año en esta alianza estratégica, ¿no? Que nos gusta que nos gusta estar, ¿viste? Siempre Casita de Cuentos, la biblioteca, la Fundación Otra Puerta y viste todo ese montón de organizaciones, de vecinos que pasan por esta casa que es un poco la casa de todos y de todas. Así que bueno, contentos y contentas. También contarles que tenemos novedades en la radio, novedades en el programa. Venimos también de un evento muy especial ayer, 24 de marzo, recordando, ¿no?, este nunca más, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, un día en donde la plaza se llenó de vida, la plaza, nuestra radio, la biblioteca, son lugares para habitar, lugares donde todos tenemos que estar para que nunca más pase lo que pasó ese 24 de marzo del 76. Así que, bueno, también felicitar a los organizadores de ese evento, un evento que como siempre, el arte convoca. Esa es la consigna de todos los 24 de marzo. Evento muy emotivo, evento cargado de un clima de esperanza, si se quiere, de resistencia a estos embates permanentes que estamos sufriendo desde un Estado que vuelve a violentar, ¿no?, los derechos humanos de todos y todas. Así que, bueno, agradecer a los organizadores por darnos esta oportunidad de expresarnos. Y qué responsabilidad, ¿no?, también tener un medio de comunicación, iniciar una nueva temporada de Al pie de los Comechingones después de una fecha tan conmovedora. Les decía que tenemos muchas novedades, como siempre nosotros haciendo comunidad, y en esto hacer comunidad vamos creciendo de a poquito. Luego de varias alianzas que intentábamos con radios municipales y que no resultaron, bueno, finalmente conseguimos transmitir por aire. Así que, bueno, para nosotros es un evento importantísimo, ¿no?, que la voz de los vecinos, de los vecinas, nuestras voces, todas las voces, porque no censuramos, claro que no, puedan estar al aire, puedan ser escuchados, porque todos y todas tenemos cosas que decir. Así que, bueno, para nosotros un placer hacer nuevamente alianzas con, por un lado, Radio La Bulla, Radio La Bulla Comunicación Alternativa, les chiques de la Radio La Bulla que siempre nos alojaron allá desde nuestro primer programa haciendo escuelas, ellos siempre presentes, nos prestaron estudios, una gente maravillosa la que funciona en esta Radio La Bulla, labulla.org, allí nos pueden escuchar también La Bulla sale por eso FM 100.5. Ellos están en el barrio Rawson, en San Luis Capital. Tienen un centro comunitario, tienen un salón que les digo es bellísimo, donde funciona la radio. Así que les mandamos un saludo muy especial a todo el público de La Bulla y gracias por alojarnos nuevamente. Bueno, felices de llegar hasta San Luis Capital. Pero bueno, viste como que nos faltaba lo local, y bueno, gracias a también una esto, viste que a nosotros nos gusta hacer comunidad, decimos siempre, y juntarnos y encontrarnos, y creemos que desde cuando uno se juntan voluntades salen muchas cosas lindas, viste, así que un poco es eso, juntarnos con quienes están llevando adelante un nuevo proyecto de Radio Identia. Radio Identia Comunitaria se llama esta nueva etapa de la radio. Una radio con una historia muy interesante, significativa, especial en la Villa de Merlo. Entonces también vamos a salir a partir del miércoles, creo, si yo mal no recuerdo, creo que los miércoles vamos a estar saliendo. Ah, no, mira, el jueves, los jueves a las 17 horas, acá lo tengo anotado, nos dicen los chicos de Radio Identia Comunitaria que nos pueden escuchar por la FM 103.3 en todo el corredor del Valle de los Comechingones. Así que, bueno, y esa es la historia de hoy, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Cuando uno crece, cuando te juntás con gente, y bueno, lo lindo es esto, es que las voces lleguen y que nos encontremos. Así que bueno, la historia de hoy es una historia más que especial, la historia de Radio Identia. Pero bueno, antes de presentarles a nuestros referentes, vieron que yo me olvido, disculpen, soy así. Hablé un montón y no les dije quién soy, ya sé que me conoces, pero bueno, no importa. Yo soy Silvina Romero, te voy a estar acompañando esta hora junto a los chicos de Radio Identia y espero acompañarte toda la temporada. ¿Qué más me olvido? Ay, viste también, siempre me olvido el número de teléfono de la radio. Si tenés mensajes, preguntas que quieras hacerles acá a nuestros invit super especiales, hacelo al 2656-410-720. Para nosotros es re importante que nos mandes mensajes porque nos hace sentir que no estamos solos, que vos estás del otro lado. Así que, buenísimo, mandanos mensajes, preguntas. Y bueno, y si no nos estás escuchando en vivo, acordate, en vivo vamos los martes a las 11 por www.otrapuerta.org.ar. Pero si no podés escucharnos, se te cortó el internet, viste que estas cosas pasan. Bueno, entonces nos escuchás por Radio Identia, nos escuchás por Radio La Bulla y nos dejás igual tu mensaje, porque nosotros lo recuperamos y al otro día seguro algún comentario te vamos a hacer. Así que anótalo. Si sos nuevo, si formas parte de nuestro público nuevo, anótalo porque los viejos ya lo tienen, no tienen excusas. Así que bueno, los nuevos, por favor, anotando el número de teléfono, lo tenés ahí, lo anotás en un papelito, te lo dejás en la heladera y cuando tenés ganas de contarnos algo, nos lo contás. Del programa, de la radio, sugerencias. Si tienes sugerencias de invitados, invitadas que quieras que pasen por nuestro espacio. Si querés recomendarnos algún libro para los chicos que hacen el programa de la biblioteca. Si tenés música. Si decís la verdad, chicos, que esta música que están pasando no me gusta, pero también decilo. Claro, claro que sí. Así que, bueno, mandanos tus mensajes. Te lo digo de nuevo. Anótalo 2656-410-720. Ese es el teléfono de la radio Otra Escucha, la radio de la Fundación Otra Puerta, transmitiendo desde la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Y les vamos a presentar a los invitados de hoy. Tenemos a dos referentes de Radio Identia Comunitaria. Estamos con Carlos Molina y con Pamela McKay. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá vinimos al pie. Claro que sí, viniste al pie de los comechingones porque vivís al pie de los comechingones, ¿no, Carlos? Sí, así es. Estamos nosotros en Merlo, pero con la idea de todo el valle, todas las sierras. Queremos estar en todos lados. Y sí, viste, porque las voces son como re interesantes para que estén por sobre todo. Tanto para decir, ¿no? Bueno, primero felicitarte porque, bueno, una genia, la verdad que conducción, operación, todo, es un montón. Y tal vez pensaba la gente que está escuchando esto, a veces no se imagina todo lo que hay por detrás en cuanto a lo que implica organizar un espacio radial, en todos los sentidos, ¿no? Desde el espacio físico, el equipamiento, la producción, bueno, un montón de tiempo, de energías, de cuestiones materiales que uno le dedica para poder comunicar, para poder dar un mensaje y para poder, como vos bien decías al principio, construir comunidad, porque de eso se trata. Claro que sí. Y bueno, mira, me diste pie, Pame, porque algo que me olvidé de decirte, viste que esto que vos decís, todo lo que está detrás, lo que no se ve, no tenemos producción. Así que yo te hablé tanto de los mensajes, pero ¿sabes qué me olvidé de decirte? Los mensajes escritos, por favor, porque como no tenemos producción, me encantaría escuchar tu voz, me encantaría sacar tu voz al aire, pero no lo podemos chequear, no tenemos equipo suficiente, somos voluntarios, voluntarias todos. Sí. Acá. Así que por el momento, hasta que podamos crecer un poquito, por el momento todos los mensajes por WhatsApp y de forma escrita. Bien, perfecto, la aclaración. Sí, sí. Entendimos. ¿Entendiste? Bueno, bien, Carlos. Bueno, les cuento, estamos acá con los chicos de Radio Comunitaria y para Radio Identia Comunitaria, que tiene este adjetivo de comunitaria que lo hace fantástico, ¿viste? Pero bueno, Radio Identia en la Villa de Merlo ha tenido una historia muy importante a lo largo total, de los años. Sí. No sé, Pami, ¿te acordás cuántos años que lleva Identia? Identia tiene 17 años transmitiendo consecutivamente, digamos, desde la 103.3. Identia nace como un proyecto, si se quiere, más bien familiar. Uh-huh. Sus dueños, Mario Nicoletti y Inés Figueroa, arrancaron. Ellos son una familia que vienen participando históricamente en espacios comunitarios, en una organización como es Juvenat, Juventud Naturaleza, que tiene más de 30 años Juvenat, es decir, que toda esa mirada social, ambiental, del cuidado de la naturaleza, la vienen desarrollando desde hace un montón. Y bueno, tuvieron la posibilidad de construir esta radio con un proyecto. Ya desde el inicio estaba la idea de que sea un espacio donde todas las organizaciones, las instituciones intermedias puedan expresarse. El proyecto Identia nace con ese proyecto. Ellos estuvieron a cargo unos 3 años más o menos y después se hicieron cargo otra familia, la familia Ramos, que ahí muchos son... Muchos años estuvo 14 la familia. Años, muchísimos años. Con un saludo a la familia Ramos, unos a la genios, familia Nicoletti también. Totalmente. Ellos, bueno, los Ramos vienen de ser una familia muy empapada en todo lo que es, especialmente folclore, pero lo que es en sí el amor a la música. Son músicos, conocen un montón. Gustavo sigue haciendo su programa, que también, bueno, tiene muchísima trayectoria. Tiene la gente que lo sigue, lo escucha, lo busca en el dial, y es un placer escucharlo. Y bueno, ellos durante 14 años se hicieron cargo de esta radio. En ese proceso, un montón de reconocimientos, tuvieron varios premios que tenemos ahí como si fueran son los Tobar García, que tenemos los premios físicamente en la radio. y premios nacionales también. Premios nacionales con reconocimiento, sí, a la producción, a la conducción. Así que, bueno, eso, una radio que siempre estuvo muy afín a lo que tiene que ver con la cultura, con la comunidad. Y bueno, desde enero de este año, enero y febrero fueron 2 meses donde más que nada pasamos música hasta organizar un poco el equipo de trabajo y el proyecto. Pero ¿cómo llegamos a esta etapa? Bueno, a ver, recorremos esta historia, estuvimos con la familia Nicoletti, uh-huh. los Ramos, pero ¿qué pasa? ¿Que de pronto la familia Nicoletti o se van? O ¿cómo fue esa transición? Está bueno. ¿Y cómo llegamos ahora? Bien, la familia como dueña, digamos, desde hace 14 años que delegó la tarea de lo que es administrar y coordinar la radio a la familia Ramos. Y bueno, me parece que se cruzan una serie de cuestiones, ¿no? Y que tiene que ver con esto primero que mencionábamos antes. Por un lado, está muy difícil sobrellevar, garantizar, sostener económicamente toda una radio. Uh-huh. Sabemos que, bueno, este gobierno nacional, como para poner distintas aristas, claro. Contextualizar un poco las pautas que tenían que ver con lo que llegaba a los medios, bueno, fueron suspendidas absolutamente. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando los medios son comerciales, siguen recibiendo porque responden a intereses particulares, ¿no? Cuando las radios son así, sin fines de lucro, con otra perspectiva, es un impacto muy importante en lo económico. Y después uno tiene que seguir sosteniendo la luz, ¿no? Una serie como de cosas. De gastos fijos, uh-huh. que claro, sin esa pauta se modifica dificulta, mucho claro. la economía. Eso yo creo que es uno de los factores fundamentales. ¿Y auspiciantes se han manejado? Bueno, los auspicios que en general tienen que ver con los comercios del pueblo uh-huh. No dejan de estar ajenos a esta crisis económica, ¿no? Entonces, si bien había auspiciantes y también se súper agradece porque fueron los que permitieron el sostenimiento durante tanto tiempo, la realidad también es que quedaron un poco desfasados, digamos, también el monto de los auspicios en relación a los gastos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso hace que complique, como vos también mencionabas, como el trabajo era familiar, eran tres personas para sostener toda la radio, uh-huh. con lo cual es muchísimo trabajo. Bueno, en el caso de, estamos contando casi la vida privada, pero bueno, también porque para tener magnitud, que para muchas personas la radio, yo creo que para la familia Ramos lo es y lo fue durante mucho tiempo, es parte de su vida, una fundamental, pasión. Una pasión, una apuesta, una forma de comunicarse, de vincularse también. Entonces, bueno, en el caso de Martín, que era quien administraba, es docente también, pero en algún momento uno tiene que, bueno, evalúa a ver con qué tiempo dispongo uh-huh. para mejorar determinadas cosas. Quiero, actualizar el equipamiento y tenés que poner plata de tu bolsillo con uh-huh. lo que sabemos que sale un micrófono, una computadora, un cable, una zapatilla que compramos esta semana con estabilizador, 40.000 pesos una zapatilla. O sea, queda muy desfasado la posibilidad de crecer uh-huh. cuando bueno... Que no podés vivir de esto, digamos. Resumiendo, decir que la familia, sí. bueno, tenía... Es como nosotros, ¿viste? Acá hacemos todo de forma voluntaria y cada uno tiene su trabajo. Exacto. Un poco lo que estabas planteando, que vemos que estás haciendo todo el trabajo sola. Bueno, para un hombre por ahí no podría ser, pero una mujer lo puede hacer. Imagínate que nosotros somos un equipo de 10, 12, 14 personas. Uh-huh. Así que es imposible para alguien bancar hoy lo que es una radio. Y sobre todo en el hábitat merlino, claro, donde hay mucha competencia a nivel de que todas las radios son comerciales o tienen algún tipo de orientación. Entonces ahí, bueno, es el gran desafío, poder tener una radio inserta en toda la región, con mucha programación, y que sea comunitaria. Ahí ya, viste, medio como que somos los locos de la azotea. Nosotros estamos locos, pero de la azotea. Porque hemos arrancado una cosa que es a contramano de los tiempos. De los tiempos, ¿no? Cristo, o no, o cuanto no. Más necesario también. Se hace que eso fue una cosa muy linda a compartir, que tiene que ver con... cuando empezamos a compartir la idea de esta de la radio comunitaria, identidad comunitaria, mucha gente ahí nomás se sumó al proyecto, a la idea, muchas ganas de participar, ¿no? Y eso, bueno, también habla de una necesidad de generar un espacio, tal vez muchas organizaciones que vienen haciendo un trabajo tremendo de hormiga, a pulmón, autogestivo, en el territorio, garantizando derechos, ¿no? Generando actividades para otras personas, para la niñez, para las mujeres, para la discapacidad, adultos mayores, que tal vez venía siendo invisibilizado ese trabajo. Bueno, identidad comunitaria es la posibilidad de hacerlo visible y de vincular, profundizar ese vínculo con la comunidad. Me parece muy significativo ese primer encuentro, esa primera convocatoria que hicieron en febrero, invitando a la comunidad. Me parece que ahí se vio esta necesidad de la gente. Por eso digo, no es casualidad. Yo creo que hay todo un clima social en donde la gente está necesitando expresarse. Sí. Está necesitando decir cosas. Total. ¿No? Y me parece que bueno, que esto que no es casual y que qué bueno, ¿no? Que aparezca entonces una radio con una impronta diferente y que sí, que entre a competir en el éter merlino con un discurso diferente, alternativo. Sí, ¿no? Total. Sí, sí. Bueno, vos estuviste en esa reunión que llamamos, hubo más de 30 organizaciones y 50 y pico de personas. Creo que también, como todos, estamos trabajando en algún tipo de organización social y venimos trabajando este último año y monedas, creo que ahí también nos llevó a darnos cuenta que podíamos encarar esto con todas las dificultades. En realidad, el tiempo adverso es por todo lo económico, y muchas veces también en las organizaciones la falta de participación, pero como en nuestro razonamiento del trabajo diario de este último año nos dimos cuenta que sumando a las diferentes organizaciones podíamos hacer muchas cosas. Sí, ¿viste? Ayer sí, fue una muestra. Ayer fue una muestra. Acá en Carpintería, sí. ¿No? Tal cual, tal cual. Viste que un poco cuando uno piensa en lo alternativo, piensa en la militancia, ¿no? Uno se puede militar desde diferentes lugares, ¿no? Y bueno, me parece que esto, que este proyecto que están encarando es una forma de militar si se quiere, como pensamos nosotros, al menos, me dirán ustedes, para construir un mundo más justo, mejor, en donde todos y todas podamos formar parte, ¿no? Entonces me parece que esto, que la unión, que la solidaridad, son mensajes que seguramente van a estar presentes en esta radio Identidad Comunitaria, a la cual desde la Biblioteca Popular, Casita de Cuentos y la Fundación Otra Puerta nos sumamos, por supuesto, en esos mensajes. Sí, y ahí, bueno, eso, en primer lugar, valorar también la participación de ustedes. Para nosotros también es muy importante esto que decía Carlos al principio, lo pensamos territorialmente a la radio, ¿no? O sea, no solamente Merlo, sino Carpintería, Los Molles. La radio llega hasta Tili y llega hasta Santa Rosa. También estamos ahí detrás de que se sume la Biblio de Santa Rosa, porque tiene nueva gestión, así sí, que nos parece fundamental poder generar ese espacio, digamos, y profundizar en estas redes que vos mencionabas al principio, ¿no? Es una forma de construir comunidad. Y va sucediendo, lo vemos, por ejemplo, para lo que va a ser el programa de la mañana, hay más de 20 columnistas, ¿no? Ah, mirá. Un montonazo. Bueno, y sí, qué lujazo. Un lujazo, ya después, ahora te vamos a contar un poquito, pero en la reunión organizativa Estuvo muy interesante porque de pronto se iban cruzando los temas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay una de las... Cada columna... Cada tiene... columna te, tiene ahí lo suyo y, por ejemplo, está la columna de jubilades. Sí. Con, empezamos a hablar, bueno, cuáles son los temas que se podrían tratar ahí, y ahí está otra columna que tiene que ver más con el turismo, con uh-huh. conocer los espacios locales. Y entonces decíamos, bueno, a ver cómo es ese entrecruce entre las propuestas de turismo para jubilades, ¿no? Como, bueno, entrecruzamientos, claro, por ese estilo. Qué lindo eso. Re interesante. Sí, aparte sí. que todas las columnas son diferentes, pero tienen que ver con una idea de comunicar. Pero en esa reunión salimos todos tan contentos, porque en realidad esto del trabajo grupal, de cosas que no tienen nada que ver, digamos, supuestamente una con la otra, empiezan a salir soluciones, y aparte también se fueron muy contentos porque por ahí en la columna de salud mental empezaron a ver otra forma también de poder trabajar esa columna. Uh-huh. Entonces, ¿viste que? Esto potencia, ¿no? Claro, viste que cuando uno se junta con otro y escucha, ahí te empiezan uh-huh. a surgir otras ideas. Sí. ¿Viste? Sí, y eso es lo que tiene el trabajo en grupo, como vos lo decías, ¿no? El juntarse. Porque por ahí a mí no se me ocurre algo, pero te escucho a vos y me dice, ay, pero mira cómo uh-huh. no se me ocurrió, y podemos hacer algo sí, de sí. tal manera. Y eso, si no nos juntamos, no pasa. No. ¿Viste? No, vos en la previa decías, cuando acomodábamos acá los micrófonos, decías, es importante verse, ¿viste? ¿No? En la radio también. Y creo que, bueno, otra de las apuestas tiene que ver con este tipo de comunicación, donde se genera ese vínculo también, ¿no? Entre quienes estamos siendo parte de la radio, pero también hay un ida y vuelta con quienes escuchan, que devuelven el mensajito, que es diferente a lo que sucede, a lo que habilita, por ejemplo, hoy en día las redes, que es otro, claro. otro temón, ¿no? Que es una comunicación impersonal, uh-huh. mucho más deshumanizada, y por eso habilita tanto a mensajes que, o sea, que cualquier persona le dice cualquier cosa a otro que ni conoce, ¿no? Claro, claro. Entonces, la radio también genera otra forma, habilita otra forma de comunicación. Tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de la radio y el lenguaje de radio, viste que en la radio la música es fundamental. Fundamental. Así que les propongo escuchar a un grupo que a mí me gusta mucho, ¿viste? No sé a ustedes, pero me... ¿Cuál? Coquena. Ah, es ¿viste? Re del Valle. Por eso. Vamos a escuchar un tema de Coquena, Caminos en la Niebla, y después seguimos charlando. ¿Dale? Gracias. Bueno, y después de este maravilloso tema seguimos charlando acá con Carlos, con Pamela, que nos van a contar ahora un poquito, bueno, cómo sigue este proyecto. Pero antes vamos a los saludos. Te mandan acá, están mandando saludos. Gustavo dice éxitos con el proyecto. Así que Yoli también, bueno, que ya tiene ganas de escuchar Radio Identia. Alternativa, así que va a estar ahí prendida al dial. Y bueno, viste, qué sé yo, vamos a ver cómo sale esta identidad comunitaria. Ahora sí, entonces nos van a contar cómo se está armando este proyecto. ¿Hay programación? Porque les digo, no sé ustedes, pero acá armar la programación es complicada. ¿Cómo vienen ustedes con esa etapa? ¿Cómo decirte que en la programación hay 17 programas en lo que va? ¡Bueno! Ya venimos locos. Nosotros tenemos unos días de reunionismo permanente. Reuniones con todo el mundo. Ajá, bien. Así se va armando la agenda de identidad comunitaria, que bueno, esto que contábamos antes. Enero y febrero es donde empezamos a armar este proyecto, el equipo de trabajo, y bueno, con un montón de desafíos por delante, porque hay que armar el equipo de operadores, quien haga la cuestión técnica. A su vez, también tenemos como mirada no solamente la radio, sino, bueno, tenemos ya la página web donde se puede escuchar por internet, identiacomunitaria.com. Estamos trabajando para tener nuestra página de YouTube. Estamos trabajando para salir por streaming visual. Eso para... es complejo. Tienen que tener super tecnología. Complejo ahí con tecnología. Tiene que haber gente que sepa de eso. Bueno, todo eso está en construcción. Y a su vez, todo este trabajito que en parte esta convocatoria que hicimos el 15 de febrero a las organizaciones, sobre todo, bueno, tiene que ver con esta idea de armar la programación colectivamente, y está dando sus resultados. Hay un montón de espacios que ya se sumaron y otros que van a ir sumándose en abril, en mayo, ¿no? Claro. Porque un empezamos poco... en la época difícil para la región, porque era marzo, enero, febrero, época turística. Claro. No estuvo tan buena la temporada, pero igualmente todo el mundo tratando de su laburo, hacer su mango. Algunos que también se fueron de vacaciones de acá a otro lado. Así que el reunionismo fue durante dos meses, 26 intenso. Horas por día. Ajá, ¿cuánto? No, 24, 26. 26, claro. ¡Apa! No pararon. No. Estuvimos ahí. Doy fe, porque los mensajitos de Pamela llegan a cualquier horario, te digo. Sí. Así que a nosotros. Claro. Sí. Si te pido las disculpas públicamente. Una locomotora trabaja. Sí, claro que sí. Bueno, pero a ver, contame. Les contamos acá un poquito eso, la programación. Pero yo te quiero preguntar algo. Decime. Vos me vas a contar toda la programación. Sí, yo la voy a escuchar. Vamos, si tenemos horarios, ya los mandamos así para que la gente sepa. Porque, sí, tenemos horarios. Eso es importante, saber cuándo. Total. Pero igual pueden entrar a la página, o yo puedo contar ahora a grandes rasgos. Ajá. Y si se olvidan el día, el horario, está entran ahí a la web, que ya están ahí el programa. Y tenemos un Instagram. Pero ya van, nos superaron ampliamente. impresionante, una cosa maravillosa. Todo en el marco de está en construcción, ¿no? Claro, eso claro, también claro. Hay que aclararlo porque, bueno, es importante. Puede pero tener sus errores. Puede fallar al inicio. Bueno, pero va mi pregunta. Sí. Porque, bueno, yo lo que recuerdo era que hay un horario central en la radio que es el de la mañana. Bueno, a ver, ¿quién va a estar en ese horario central de la mañana? ¿Cómo vienen? Ay, ya ay, están ay, haciendo pruebas. Ay, ay, ay. ¿Cómo? No podemos contar todo. ¿Cómo no vas a contar todo? Pero nos vas a dar la primicia, Carlos. ¿Cómo van no? Van a tener que venir el domingo 30 al lanzamiento de la radio en Amigues de Merlo. Ah, bueno. Gran festival, gran. Y ahí se van a enterar de algunas cositas más. No, pero dame la primicia, bueno, che. Dale. Estamos acá de invitades, no nos vas a dar la primicia. Mira que se hace rogar. Invitades especiales acá, en los dos programas de la Biblia, de Carpintería. Perdón. El día domingo vamos a presentar a las tres personas que vamos a estar en la conducción de ese programa de la mañana. Ya ahí o te sea, tiré. Ya sabemos una. Ya bueno, te tiré ahí. Dos datos. Pamela va a estar ahí presente en la conducción de la mañana. Bien. Con otras dos personas que las vamos a conocer ahí. Bien. El domingo. Ya te tiré ahí bastante. Bastante bueno, igual. Pero ¿y de qué se va a tratar? ¿Va a haber de noticias, bueno, de Merlo? ¿De qué? Yo quiero escuchar ese programa. A ver, claro. ¿De qué me...? A ver. Qué genia. Bueno, el programa va a ser desde las 10 a las 13 horas de lunes a viernes con ajá, estas tres personas que vamos a estar ahí. Va a haber un poco de todo esto que te comentábamos antes de las 20 columnas que son variadas. Va a haber uh-huh, columnas desde las cuestiones socioambientales, columnas más vinculadas a la salud mental, a la salud, al turismo, columnas de niñez, cultura, de cultura, la agenda cultural también, los jubiletes también van a tener su espacio, la juventud va a tener su espacio, el feminismo va a tener su espacio, todo esto, las plantas van a tener su espacio, o sea, muy, muy variado. La política va a tener su espacio, la economía también va a tener su espacio, los derechos, poder conocer algunos derechos en profundidad también, hablándolo con un columnista, un abogado. No me quiero olvidar de nadie, estoy pensando la ciencia uh-huh, también, todo lo que tenga que ver, bueno, un poco con el trabajo de las universidades. Uh-huh. El tema salud, que tiene sí, que ver también con las plantas y con también dos profesionales que van a estar. Bueno, qué interesante. La ruralidad, ¿no? Ajá. Conocer un poco el tema rural que abarca un montón de cosas, desde lo que sucede en nuestro territorio y otras cosas que tienen que ver hasta con lo que comemos, quién uh-huh, lo produce, bueno, un montón, mucha uh-huh, mucha información, más todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. La lo cotidiano regional, digamos. Regional, ajá, local. La sí, idea es menos Avenida 9 de Julio de Cava y uh-huh, más Sierra, ¿qué pasa de los acá? Al pie de los Comechingones. Al pie, claro, de los Comechingones. Claro, sí, claro, claro. Sí, pero viste que yo digo, está muy bien esto que decís, Carlos, me encanta, pero viste que hay que pensar el al pie de los Comechingones o lo local en función de vinculación con el territorio nacional y mundial, te diría, porque si no es como que nos quedamos, viste, medio enclenque de... Sí. Total. De... Lo que pasa que, ¿por qué te digo esto como resaltándolo? Tenemos una montaña de medios que hablan del otro lugar, del que te decía, ¿no? Claro, De el supuesto centro de la Argentina. Y nosotros queremos destacar un poco lo nuestro, claro, nuestra música, así como pasaste recién, música de acá. Pero va a tener de todo, indudablemente. Lo que queremos es competir con lo que se quiere escuchar, pero también mostrando las voces que nunca salen. Claro. Entonces, claro, por eso esto de las columnas y del... Che, y expectativas ahí en la comunidad en relación a a la radio, al programa, ¿qué se escucha por ahí? Así, expectativas tipo... todas. No, pero no digo no, ustedes, nosotros, digo cuando vas caminando del resto... por ahí en la Villa de Merlo. Bueno, ahora en Carpintería, que ya se están enterando de esta radio, así que seguro van a empezar ahí a chusmear un poquito qué sale. Pero ahí en la gente ustedes ven como que ay, a ver, esta nueva etapa de Identia. Por ejemplo, esto de quién va a conducir. Ajá, ¿viste? Claro. Eso está. Sí, no, creo que bueno, sí, hay una expectativa porque, a ver, también para nosotros es un desafío esto de recuperar la palabra comunitaria, ¿no? Uh-huh. Como muchas personas tal vez no sepan que las radios comunitarias existen desde hace muchísimo tiempo, que tienen una función social, que tienen determinadas características, y muchos eso no conocen de qué se trata, la historia, bueno, el rol inclusive en la construcción de la democracia, ¿no? Las radios comunitarias, ¿no? Como un lugar para poder compartir lo que le pasa a la mayoría de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Y bueno, un poco esto, y en el territorio en el que vivimos, desde esa perspectiva. ¿Y sabes qué nos pasa acá? Yo te chumeo, qué sé yo. Viste, la gente cuando viene acá después le encanta escucharse. Claro. Viste, y te dice, bueno, ¿y cuándo vuelvo a salir? Y te escuchan los familiares que tenés en Buenos Aires o en La Pampa o en Mendoza. Y viste, y como que también se genera esto de encuentro, esto de que la radio somos todos y todas, ¿no? Y un poco totalmente. Por ahí me parece que va. Y esa es la perspectiva de la comunicación popular, ¿no? Uh-huh. Comunitaria, alternativa, va por ese lado. No hace falta que seamos locutores y locutoras, no hace falta, sino que partimos de la base de que todas tenemos cosas para comunicar, para decir. Uh-huh. Y bueno, desde ese lugar es que se genera este espacio. Más, el tema de auspicios, claro. Estamos haciendo con las voces diferentes, claro. Desde niñas hasta personas que nunca hablaron en un micrófono y están haciendo un auspicio para su lugar o para otro, ¿no? Uh-huh. Indudablemente hay un tema que nosotros queremos destacar, y es la vieja historia de la propaladora del pueblo, que la mayoría de gente que no va a saber, pero bueno, los viejos sabemos que en los pueblos, en los pequeños pueblos, estaba la radio que no tenía esa antena que transmitía, sino que tenía sus bocinas en los diferentes puntos del pueblo y se enteraban de todo lo que pasaba. Creo que ese tema es muy importante para nosotros, tratar de ser la propaladora del pueblo. Una antigüedad. Gran tarea. Pero a su vez también asumimos el desafío de sumar tal vez personas que no sé, tal vez no vienen de una organización, no vienen como de este palo, por decirlo así, pero que de pronto puedan escuchar algo que les resulte interesante, porque, por decir, salud mental, hoy en día, ¿a quién no le atraviesa? O sea, son temáticas que a todos nos atraviesa la cuestión, y nos parece como muy desafiante, tanto en la cuestión técnica, ¿no? Porque por eso ampliamos la radio a otras herramientas que hoy están, como es esto del streaming, pero llenarlo de un contenido comunitario. Desde ese lugar lo tomamos como un desafío de ampliar, y en las temáticas que proponemos también las pensamos como temáticas que a todos nos van a atravesar, ¿no? La niñez, la juventud, siempre tenemos un niño, una joven, un joven en nuestra familia, un jubilado, una jubilada, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver eso con la salud. Sí, viste que te empezás a dar cuenta que por ahí las cosas que te pasan a vos o que te interesan también les pasa a otro. Exacto. ¿Viste? Y entonces lo escuchás en la radio, ¡ay, mirá! Yo pienso igual. Sí. O no, o pienso diferente, o eso me pasó. Uy, esa es la magia de la radio. Es la magia. Quizás, sí, ¿no? Sí. Esto de identificarse o no con esas otras voces. Uh-huh. Sí. Che, qué lindo el proyecto, me encanta. Bueno, qué suerte. Nosotros estamos reembalados. Así que, bueno, el tema es muy, muy enriquecedor el de estar juntos, de juntarnos. La experiencia que teníamos nosotros de haber sufrido este último año tanta agresión desde el gobierno nacional y provincial y municipal con diferentes políticas, y ahí nos empezamos a dar cuenta. Yo estoy con el grupo de jubilados, uh-huh, y nos sirvió tanto porque esto de la salud mental tiene que ver también con haber estado aislados en la época de la pandemia, o el aparatito del celular o la compu o la tele que te aíslan del resto. También es un desafío cuando queremos poner imagen en lo que hacemos en la radio, es para vernos, para uh-huh, reconocernos, para poder transmitir en una mirada o en un gesto lo que lamentablemente el celular nos está haciendo comunicar por un mensajito frío y hasta planificado. Uh-huh. Vos sabés muy bien, nosotros que empezamos a trabajar ahora con la radio, es que cuando estás en vivo, soltás lo que sos, ¿no? Claro, claro, claro que sí. No, iba a decir dos cosas. También un poco nos preocupa lo que viene sucediendo, no solamente a nivel nacional, a nivel local, en uh-huh, relación a la cuestión de los medios de comunicación, específicamente con las radios. Por un lado, bueno, esta falta de autonomía política que tiene que ver con que el mayor financiamiento que están teniendo la mayoría de las radios que son comerciales viene del lado de determinados partidos políticos, ¿no? Claro. Entonces, eso condiciona muchísimo la información que se da. Claro. Y eso, a su vez, condiciona muchísimo la construcción, las ideas que circulan, la ¿no? forma de pensar. La ¿no? forma si, de pensar. Si recibís solamente un mensaje y bueno, mucha posibilidad. Exacto. De pensar. Exacto, y todo el tiempo el mismo, claro, mensaje. Y uh-huh, en relación a eso, también hace poquitos días lo que ocurrió, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de Merlo, donde directamente querían censurar a un trabajador, a un periodista, o sea, uh-huh, que no se pueda transmitir en vivo. Y bueno, todas esos actos tienen que ver con un atentado a la democracia, y por eso más que nunca necesitamos también la pluralidad de las voces. Claro, ¿no? Que eso, sí. Que esa es la esencia de la democracia también, sí, ¿no? Es eso, es que podamos expresarnos libremente y que nadie nos ataque por ello. Uh-huh. Bueno, re interesante. Bueno, no, me queda ahora la agenda, a ver, porque me contaron el programa agenda, de la mañana con sí, todos esos columnistas que son como 20, voy a tener que escuchar todos los días, las 3 horas. Todo el año. Las 3 horas, porque si no me lo voy a perder. Totalmente. Voy a escuchar uno y no voy a saber qué día está. Ahí, prendida la radio. 103.3, entonces la radio prendida. Y bueno, y ahí también nos van a escuchar a nosotros. En claro, algún momento vamos a salir, así que bueno, dale. Ustedes arrancan la agenda de la tarde, la arrancan ustedes los lunes a las 5 de la tarde, donde viven las palabras, el programa de la Biblia. De la Biblia, un programa, te digo, hermosísimo. Así que si estás ahí en la Radio Identia, escúchate los lunes a las 5 de la tarde, donde viven las palabras, un programa con la conducción de Gustavo Sidotti y Marina Durrigón ahí de columnista, operación técnica de Ana Parra. La verdad es que te digo, los chicos son buenos alumnos, digo. Viste, genial, yo soy docente, entonces para mí ellos son buenos alumnos, hacen una, a veces se me rebelan como todo chico, ¿viste? Como debe ser también. Como debe ser también, pero la verdad es que un lujazo ese programa. Bueno, hermoso, así arranca la semana, y el mismo lunes, cuando termina Donde Viven las Palabras, arranca el programa Alto Mambo, que bien, lo hacen, que es de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria de San Luis, que es un programa que se hace en la Bulla, uh-huh, el mismo lunes más temprano, y nosotros retransmitimos a las 18 horas. El día martes, desde abril, va a arrancar el programa Radio Gamer, Game, que es Tiempo de Encuentro con la Diversidad Pensada desde la Inclusión, que, ajá, es el programa que hace el taller municipal donde participan programas con personas con o sin discapacidad. Mira. Van a tener 2 horas de programa de 15 a 17 horas el martes. Bien. Y ahí cito, cuando termina ese programa, arranca Nadie Nos Da Bola, que es un programa de rock, uh-huh, también de 2 horas, que ahí está Charlie, que también, bueno, son... Los personajes históricos, claro, tal claro, cual. Y que hay que recuperar también, porque viste que cuando uno ya tiene escuchado a ciertas personas y a ciertos discursos, los busca, los necesita, sí, seguir total, escuchando. Total. Bueno, ahí qué va, bueno que estén en el, sí, bueno. Charlie va a estar de 17 a 19 horas. Después, a las 19, cuando termina, ¿no?, Nadie Nos Da Bola, arranca Abra Palabra, un programa mágico que lo hacen 3 mujeres de Los Molles. Bien. Por eso también está bueno. Hay literatura, música, bueno, hermoso también. Los días miércoles a las 17 horas arranca el programa de Juvenat. Bien. Justamente, que es un programa para pensar la ecología. Uh-huh. Y de 19 a 20 horas desde abril va a estar el programa de La Biblia de Merlo, de Antonio, bien, Esteban Agüero. Bien, bien. Los días jueves, lo digo rapidito, después sí, sí, nadie sí llegó a notar, lo buscan en la página web, ahí para repasar, pero por lo menos saber quiénes están. Uh-huh. Bueno, este programa, Al Pie de los Comechingones, jueves de 17 a 18 horas, historias contadas en primera persona. Uh-huh. La historia de Identia. La historia de Identia. Aparte es el mejor programa que vamos a tener. Por supuesto. Cuando termina Al Pie de los Comechingones, de 18 a 19, Tierra de Oro, todavía no tiene el nombre, no tienen que confirmar el nombre, pero también un programa que va a estar vinculado al cuidado de la naturaleza. Uh-huh. A las 19 horas, jóvenes, chicas, jóvenes de la universidad. Ajá. También nos están por confirmar el nombre, pero van a tocar un poco todas las temáticas que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, con el turismo, con la realidad de ellas. Por como... ahí es de las juventudes. Exactamente. Sí. Qué lindo. De la FTU son. Sí, de bien, la Facultad de Turismo. Qué lindo. Y Urbanismo. Viste que es como que tienen otra mirada a veces los, sí, jóvenes, y uno se queda, viste, como que está bueno saber. Totalmente, qué, sí, desde, sí, esa perspectiva. Y a las 20 horas hasta las 22, Cable a Rock. Ahí el chino Lean va a tener también su programa de rock. Los días viernes ya están haciendo el programa Los Recuperadores Merlinos, un, uh-huh, programa para hablar de cooperativismo y reciclado. Ellos son la cooperativa de reciclado de Merlo. Súper interesante, que además contamos, el próximo viernes ya nos confirmó la gente de este programa, que va a estar el secretario de Ambiente del municipio, bien, de Merlo, al que van a entrevistar. Así, uh-huh, que viernes 18 horas. A las 19 horas arranca en abril, de 19 a 22, Contracara Rock a Rock, que este es un programa que tiene 16 años, también está Charlie, está Juan Besada, está Gabriel... los 3 vienen hace un montón, bueno, 16 años haciendo un programa de rock, ahí van a estar. Los sábados por la mañana está el programa de la colectividad boliviana. Ajá. No sé si me va a salir el nombre, Richeri. Sí, hay que saber quechua. Claro. Es en quechua, significa... Nos lo debemos, ¿eh? Despertar totalmente. Bueno, quien arrancó el sábado pasado es Jaime, un compañero que es vecino acá de carpintería, y está buenísimo porque habla en quechua, o sea, va compartiendo ahí el español. Qué lindo para aprender. Totalmente. Ay. Tendría que incorporar, no le podemos sugerir incorporar algunas ideas para, ¿viste?, que aprendamos como, lo, sí, básico. Sí. Y a las 10, cuando apenas termina el programa de la colectividad boliviana, a las de 10 a 12, Mira Vos, el programa de Pablo Cufré y Cecilia Genovese, uh-huh, también medio histórico, vecino, también en Identia. Es histórico, tiene 10 años el programa, no siempre estuvo en Identia, pero el último tiempo sí, uh-huh, 10 años de programa Mira Vos. Y los domingos, de 10 a 12, Gustavo Ramos, también un clásico, Airoso Perfil, con todo lo que son historias vinculadas al folclore. Hermosísimo programa. Nos queda también el programa de la Biblia de los Molles, que, uh-huh, ahí vamos a ver en qué día se suma. que también hace un tiempo vienen haciendo un programa. Re lindo, lo han hecho acá en nuestra radio alguna vez. Sí, muy lindo programa. Y Fernando Fran, que diría un compañero, es como el chango espacio local. Bien. Bueno, un poco de música y literatura. Qué lindo. Así que ahí va. Ahí llenando espacios, sí. Y todavía hay grilla, ¿eh? Sí. Así que si te querés sumar a Radio Identia Comunitaria, total, te comunicas acá con Carlos, con Pame, que seguro algún huequito vas a hacer. Totalmente. Sí, sí. Todo lo podemos hablar. También tenemos que hablar del tema económico, de los auspicios y de los programas, bueno, pero no de números. Pero lo que quiero decir es que si hay algún tipo de organización o particularmente alguna idea de programa, se comunican porque en realidad queremos todas las voces. Claro. Entonces, de alguna forma vamos a acomodar. Claro, claro, uh-huh. Porque eso es lo complicado. Che, Carlos, ¿y vos tenés algún programa? ¿Vas a hacer? No, yo no. hice un pequeño programa de los jubilados. Ajá. Con otros compañeros. ¿Cómo? Y compañeras jubiladas, pero no, porque nos lleva demasiado tiempo el tema de la radio, y aparte nosotros somos militantes de diferentes organizaciones, por ejemplo, claro, Jubilados Autoconvocados. Claro. Y también hoy estamos en la multisectorial, claro, del Nordeste, así que nos lleva bastante tiempo. Mucha actividad. Y los años también suman. Son re manija igual. Hay que decir que les jubiletes del grupo son un ejemplo, la verdad. No, el grupo está compuesto, o sea, no sé, en mi caso tengo 41 años, pero, no sé, hay gente de 70 y más, y todo el día pensando en la reunión, las cosas que hay que hacer, porque son un montón de cuestiones. Sí, desde pintar las paredes. Desde pintar, acustizar, ¿no? Ver toda la estrategia económica para que esto se pueda sostener. Bueno, esto, coordinar con cada programa, con cada organización. Con esta idea también de cómo pensamos la radio, la mayoría no es gente que estaba haciendo un programa, sino que se generó este espacio y dijeron qué bueno poder... Y están aprendiendo. Y están aprendiendo, claro, tal cual. Te iba a decir una cosita, si se puede compartir el teléfono. Sí, claro. Que es 2664-003011. 2664-003011 para quienes quieran comunicarse, bueno, hacer consultas, proponer algún programa, quieran auspiciar, lo que quieran, se pueden comunicar por ahí. Y también me acordé con esto que contaba Carlos, que hicimos ya un par de programas especiales en este mes que tiene que ver con, bueno, la situación de los loteos y el agua, con uh-huh. el 8 de marzo, el Día de la Mujer y Disidencias Trabajadoras, con los jubilados, y retransmitimos una grabación que hicieron en las tres radios comunitarias de Tras la Sierra en el marco de la Semana por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Hicieron una actividad en la Plaza de San Javier y la retransmitimos. Qué lindo. Bueno. Sí, estamos en la idea de juntarnos con todas las radios comunitarias, porque ya... la región de Cuyo tiene una organización donde ya entramos a esa organización, así que vamos a poder tener un panorama ya no solamente del barrio, claro, sino del barrio cuyano. Claro, claro, qué lindo eso, ¿no? Eso, porque es necesario también saber cuál es la realidad de toda la provincia, sí, y bueno, de nuestras... Y con una idiosincrasia propia, parecida, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Las tres provincias. Ayer retransmitimos, hicimos transmisión colaborativa con La Bulla, uh-huh. Entonces a la mañana ellas cubrieron lo que fue toda la actividad el 24 de marzo, claro, en San Luis. Bueno, nosotros no fuimos tan buenos alumnos, porque estamos aprendiendo también cómo es la transmisión. Pero yo les cuento, desde el año pasado, hicimos radio abierta para el 24 de marzo. Y la idea era tratar de, siempre la idea era transmitir desde el escenario, pero no nos da la técnica, claro. Así que no. Sí, sí. Pero ese es el desafío, ¿no? Quizás ahora que estamos conectados, o por ahí equipo nuestro, equipo de ustedes, logramos que se transmita el 24 desde el escenario. Sería buenísimo. Parece que eso tenemos que lograrlo. Sí. Tenemos todo un año para trabajar. Estamos... vos fíjate que lo que estuvimos hablando de la programación, ¿no? Que tenemos los molles, carpintería, estamos... a punto de tener Santa Rosa, así que la idea también es integrarnos. Claro, claro. Y bueno, vamos a ir creciendo a medida que nos transmitimos cosas. El otro tema es que vamos a un pequeño mangazo, que es que vengan el día 30 al teatro, porque lo hacemos para presentar la radio, presentar a todos los... ¿El equipo? El equipo, pero más que todo a todos los programas y todos los columnistas, y contar lo de la radio comunitaria. Nosotros, digamos, importamos en la medida que trabajamos nada más, pero lo importante es lo otro. Pero eso nos va a servir, va a haber una entrada... y también estamos lanzando la comunidad de Identia. Así como la radio se llama Identia Comunitaria, la comunidad de Identia va a tener dos grandes vertientes. Una es todas las personas que adhieren, escuchan, quieren estar en esta comunidad. Y por otro lado, la comunidad económica, ofreciendo sus servicios, desde un plomero hasta un comercio o alguien que trabaja para el turismo. Eso queremos juntarlo, porque también lo que tenemos que potenciar es la actividad económica entre todos. Claro. Está siendo bastante avasallado esto de la economía regional, porque se compran cosas desde otros países o desde otras provincias, y muchas veces los tenemos acá. Mismo también los productores locales. Claro. Nosotros a los productores caprinos, para este fin de año, le compramos unos cuantos chivos. Y le hicimos vender también. La idea es esa. Claro, claro, que eso es re interesante, porque por un lado es este ida y vuelta, ¿no? Uno ofrece un espacio para que alguien pueda publicitar su producto, su servicio, que lo necesita, seguramente un costo bajo, y al mismo tiempo, esa persona da a conocer todo lo que necesita, y al mismo tiempo eso también contribuye para que se siga sosteniendo el espacio, ¿no? Entonces es un ida y vuelta. Sí, te agrego una cosa. En la página vamos a tener a todas estas personas con ofertas, pero también vamos, bueno, esto lo puedo decir, en el programa de la mañana va a haber sorteos, va a haber voucher para compras, así que... Todo eso que fomente, digamos, la economía local, la ¿no? economía local. Y de la cual, obviamente, la radio también forma parte. Sí, sí, claro. Que si no estamos con eso, tampoco vamos a poder seguir. Claro. Porque vos, bueno, bien lo decías hoy en la previa o ahora, cuesta mucho esto, y tener 17 programas, 20 columnas, salir por YouTube, tener las redes, cuesta un montón. Claro. Entonces, que sí. Si no podemos mantener el equilibrio económico y cierra la radio, perdemos el objetivo. Claro. Así que bueno, ahí estamos, luchándola de todos los frentes. Un poco por ahí aclarar que por ahí no es lucrar de la radio, sino que tiene que ver con el sostenimiento del espacio, ¿no? No es una radio comercial, aclarar esto para el que todo aquel que nos esté escuchando. Fundamental eso. No solamente que quienes estamos acá y todo el resto de las personas que están trabajando no cobramos, sino que estamos poniendo plata del bolsillo. Claro, claro. tiempo, porque es lo que nos apasiona y es una apuesta también, a todo lo que ya venimos contando antes. Pero está muy bueno aclararlo porque a veces uno piensa que la única motivación para todas las personas es ganar dinero y en realidad no, para muchas personas no. Claro. Sí, este planteo de que, bueno, obviamente el proyecto tiene que ser sostenible porque, no sé, la luz se paga. Sí, las personas que van a operar van a estar un tiempo ahí, se necesita pagar, ¿no? Uh-huh. Bueno, determinados gastos, la zapatilla, el cable, la pintura, sí, internet, claro. Un montón de cosas. Se rompen. Claro. Bueno, ahora estamos comprando equipos y tenemos... también nos han donado, uh-huh. Así que bien, igualmente ya estamos encaminados en la asociación civil, bien. Identia Comunitaria, que no va a ser solamente una asociación para la radio, sino para todo lo que sea comunicación. Claro. Así que bueno, ahí también estamos trabajando en eso de paso. Claro, claro, como que un montón de cosas. Están abriendo, bueno, nosotros somos la Fundación Otra Puerta y siempre decimos abriendo espacios, puertas de cultura, ¿no? Espacios de cultura. Bueno, un poco están abriendo y después hay que empezar a sostenerlo y a que crezcan todos esos lugares. Así que... bueno, la verdad es que es un lujazo que hayan estado en el inicio de la temporada de Al Pie de los Comechingones. Es siempre el inicio de una temporada para un programa, es muy especial. Así que, bueno, comunicar a nuestro público que transmitimos ahora por antena de aire, algo que hace mucho tiempo que nosotros veníamos luchando. Bravo. Y no por cualquier antena, sino por la antena de Identia Comunitaria 103.3, es más que maravilloso. Así que bueno, gracias por ese espacio y felicitaciones por este proyecto que están encarando y ojalá podamos arrancar el 2026, la temporada 2026, en donde nos cuenten la maravilla de esta identidad comunitaria que está surgiendo. Ojalá que sí, felicitaciones a ustedes por sostener durante tanto tiempo acá también el espacio, el programa, y bueno, el domingo nos vemos. Y claro que sí, todos vamos a estar seguramente, todas. 18 horas en Amigues de Merlo. Este domingo 30 de marzo a las 18 horas arranca el Festival de Relanzamiento de la Radio Identidad Comunitaria con música, artistas. Toda la programación, la presentación del magazine, bueno. Y sorpresas. Sorpresas. O sea que hay que ir. Es una fiesta. Es que es para estar contentos, es un espacio. Apachucharnos. Eso, y es un espacio de encuentro, que eso es lo lindo. Total. Bueno, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa de Al Pie de los Comechingones. Chau. Gracias. Caminando sin descanso, siguiendo la huella que dejó. Sin decirme adiós se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Sin decirme adiós se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Me dicen los montes que ha pasado, que iba sollozando por ahí, que ha dormido a la sombra de un tala y las aves que la vieron le cantaron al partir. La cobija con su manto y amanece sin dormir. Y el sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día la va cuidando. sigue sollozando, su tristeza hasta morir. ¿Dónde has ido? Déjame encontrarte, quiero ver tu mirada siempre entristecida. Yo te ofrezco hasta mi vida, sin tu amor mío ha de ser. Tu mirada siempre entristecida, yo te ofrezco hasta mi vida, sin tu amor mío ha de ser. Se escuchan los montes tu cantar, los pañuelos le dicen al sol que la samba trae la alegría que ha llegado galopando dentro de mi corazón. La cobija con su manto y amanece sin dormir, y el sol del día la va cuidando, y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol del día la va cuidando, y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Al pie de los comechingones, historias de pueblo en primera persona.